Hola y bienvenidos a Puentes al Mundo. Hoy es lunes 15 de junio de 2009. Les habla José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Y hoy es nuestra casa abierta para el curso de Skype en Educación. En este podcast les vamos a platicar de lo que pueden esperar ustedes de este curso. Y voy a empezar con una pequeña introducción a cómo yo llegué al Skype, el uso de esta herramienta, que en sí es una herramienta que es telefonía en internet. Y voy a platicar un poquito de cómo yo lo empecé a usar y cómo lo he utilizado en la educación. Inicialmente el Skype, tuve un contactos en una red social que se llama EdTechTalk, y son un grupo de educadores parecido a lo que van ustedes a ver en Puentes al Mundo, en donde se utiliza el Skype en forma de entrevistas y también en forma de conferencias, en donde se platica de diferentes temas que tienen que ver con la educación. Y en este curso vamos a platicar también nosotros como profesores, como apoyo técnico o como docentes, cómo podemos nosotros utilizar el Skype y ver también la posibilidad de usarlo no solamente en lo que es nuestros alumnos, nuestra aula, pero también lo que es en colaboración, ¿verdad?, con otros profesores y para lo que es la formación en línea o online. Y lo que he visto yo inicialmente, después de experimentar un poco con el Skype y de utilizarlo en participación con otros profesores, fue de que empecé yo a participar regularmente en las conferencias que se hacían los domingos en EdTechTalk, y luego empecé a entrar a otros programas y empecé a utilizar el Skype como una forma de para mi formación, ¿verdad?, como profesor capacitación y para entrar a diferentes conferencias y diferentes pláticas. Y al principio era como oyente solamente, pero poco a poco fui yo utilizándolo para formar mi propio programa que se llama It's Elementary, que es un programa, un webcast que en donde platicamos sobre el uso de las TIC en la primaria, ¿verdad?, en inglés, en EdTechTalk y edtechtalk.com. Y ahora, después de 2007, tuve la oportunidad de tomar un curso de la Academia de Webcasting en inglés, Webcast Academy, y luego empecé a utilizar el Skype de otra manera más formal, ¿verdad? Y ya para ese tiempo que tenía un poco de experiencia, pensé yo que la experiencia con cualquier herramienta debe de ser primero con un uso personal, ¿verdad? Ya que yo empecé a lo que es mi formación o capacitación como profesor, empecé a explorar la forma de utilizarlo con mis alumnos. Y pienso que lo vamos a ver igual en este curso, que vamos a ver oportunidades que nosotros podemos usar el Skype para formación, es decir, para unas juntas virtuales en el Skype, ya sea con una persona, en forma de entrevista, en forma de plática, y también podemos ver el uso del Skype en lo que son juntas virtuales, ¿verdad? Y luego ver, después de eso, que tengamos un poco de práctica con esta herramienta, de hacer entrevistas, de hacer pruebas de audio, de participar en conferencias, en grupo, de utilizarlo en nuestras propias aulas, ¿verdad? O si ustedes apoyan a alguien que lo utiliza en el aula, de poder mostrar cuáles son estas posibilidades. Para ese tiempo, yo ya tenía un poquito de práctica con el Skype. Lo había utilizado en conversaciones, en webcast, lo había utilizado en entrevistas, y lo había, ya tenía un buen uso de lo que y los niveles de audio, etcétera, ¿verdad? Pero más que todo, en este curso vamos a ver la posibilidad de grabar estas conversaciones, la posibilidad de preparar estas conversaciones para un podcast educativo. y poder compartir con otros, ¿verdad? Ya sea nuestro propio blog o si lo quiere, lo vamos a subir también en Puentes al Mundo, donde pueden tener una audiencia ahí con los diferentes participantes que ya entran a este sitio. Y del inicio pensé yo que para mí el uso en el aula fue, yo soy profesor de tercer grado, tercer año en Los Ángeles, California, y lo que hice fue de que empecé yo a hacer contactos con diferentes salones. Es un poquito diferente, ya que tenemos ese módulo, lo que es el uso del Skype en nuestros propios aulas, ¿verdad? Tenemos que asegurar que tengamos un micrófono, que tenga acceso a los alumnos, ya sea, tenemos que asegurar quizás también de que los participantes que están ahí oyendo, ¿verdad? En tu salón o al otro lado de la línea también tengan una manera de escuchar la conversación. Y también ver la posibilidad, si es necesario, hacer conferencias, hacer llamadas de Skype en audio solamente, o también si es posible hacerlas en video. Y yo practiqué un poquito, ¿verdad?, con diferentes profesores aquí en Estados Unidos. Primero con alguien aquí en mi misma ciudad, alguien que conocía, y compartimos lo que estábamos estudiando, unos proyectos, poemas, lecturas, etcétera. Y después de eso empecé a explorar con otros profesores en la red, y ya poquito más lejanos, ¿verdad? Vamos a decir que en Nueva York está al otro lado de Estados Unidos y una distancia bastante lejos, ¿verdad? Unos 5.000 kilómetros quizás. Y luego empecé yo a tener experiencias con otros salones fuera de mi área y así darles una oportunidad a mis alumnos de tener experiencias culturales o experiencias que quizás no son que están impuestos ellos a tener, ¿verdad? Y después de esto empezamos con el uso un poquito de video también. Y en el uso de video tuvimos videoconferencias, ¿verdad? En donde nos contactamos con diferentes salones. Y uno de los proyectos que hemos tenido más recientes es con una profesora aquí en Estados Unidos, en el estado de Florida, que se llama Silvia Tolizano. Y ella empezó un proyecto, y van a ver ustedes cuando entremos al curso, una entrevista que le hicimos nosotros sobre lo que es 80 escuelas que ella trató de contactar para en diferentes partes del mundo para tener conferencias de Skype. Y les voy a pasar el link ahí, se llama 80 Schools, era un wiki. Y aquí ya también tuve yo unos varios contactos y también una lista bastante amplia ahí de diferentes personas que puedo contactar. Y ya para ese tiempo también yo tuve la oportunidad de impartir un taller en vivo, una conferencia con profesores localmente aquí en mi propio distrito y también con otros profesores aquí en California, en donde les platiqué mi experiencia en el uso del Skype y también tuve un wiki de presentador que se llama Skype in Education, que también les voy a pasar el link, que lo pueden ustedes poner en Google Traductor, les paso el link directo, en donde lo que hice ese día, ¿verdad?, una introducción al Skype en educación. Ahora, esto no me lleva a mi experiencia en los foros en el webcasting en inglés con EdTech Talk, pero me lleva a mi experiencia con lo que es Puentes al Mundo, el uso de podcast, el uso de webcast en directo y más que todo también un radio maratón que tuvimos ahora para el mes de abril, el 24 de abril aquí en lo que era para el Día Mundial de la Tierra. Y aquí platicamos sobre lo que era el medio ambiente, hicimos podcasts, entrevistas, e hicimos todo eso algunos de nosotros usando el Skype, ¿verdad? Y después de eso tuve un contacto con un profesor en Bolivia, Carlos Bravo, que él planteó esta idea de ofrecer un curso en ver el uso del Skype en la educación. Y eso fue lo que hicimos, exactamente. ¿Ok? Muy bien.